ya se le corrió a la mujer de los años. Por eso es que no me engaño, yo no sé qué sucedió. ¿Dónde estaban estos señores? ¿Dónde está que no se ve? Y si tú lo quieres ver, pregúntale a Josefina, que parado en una esquina, allí tú lo puedes ver. ¿Dónde están estos señores? ¿Dónde está que no se ven? Oye, yo ando buscando a Beto y Marín de los Pingües. ¿Dónde están estos señores?